Buenos días, Belén. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, contanos un poquito qué obras se han llevado a cabo, qué oficinas van a funcionar. Bueno, aquí va a funcionar el Centro de Informes de Turismo, es decir, los informantes que hoy tenemos en calle General Hacha antes de Mitre se vienen para acá, se mudan para acá, a la Casa Oficial de Turismo, digamos, porque hasta antes de esta reinauguración la gente seguía dirigiéndose aquí. Así que bueno, con muchas obras, muchos soportes, vigas y demás, que se han puesto como estructuras para que este lugar pueda tener un buen soporte y así poder estar aquí nosotros y los turistas. Vamos a tener un local de pura cepa también. También nos mudamos con pura cepa y hemos incorporado productos del mercado artesanal y también en días posteriores elementos del Ministerio de Producción a través de sus distintos productores también se van a sumar aquí. ¿Y en el primer piso qué es lo que va a haber? Cuéntenos. El primer piso va a ser un lugar para muestras itinerantes, en realidad, nada que en el cual permanezca mucha gente, es decir, muestras de cuadros, muestras de esculturas y demás, donde la gente más bien entra y salga, porque bueno, en realidad se ha arreglado el edificio, pero no es que puede vivir gente arriba, no es que nos podamos mudar con las oficinas arriba, es simplemente para muestras. Va a ser un espacio perfecto para sumar a la cultura de todos los artistas sanjuaninos. Totalmente, sí. Los artistas y la Secretaría de Cultura están muy contentos por este nuevo espacio que van a tener y también nosotros para charlas, conferencias y demás. Y aquí van a haber dos oficinas también donde va a estar el director de informes, digamos, y todo el equipo de informes. ¿Cuántos chicos van a estar informando a los turistas que lleguen a nuestra provincia? Van a estar 4 en forma permanente y en temporada alta 6. Bien. ¿La inversión que se ha realizado para la modernización de este edificio? No manejo los números de la inversión, tendrían que consultarlo al Ministerio de Infraestructura. Bueno, pero ha quedado muy bello, ha quedado con tecnología de alta gama y bueno, obviamente predispuestos los informantes para recibir a los turistas. Muy lindo, muy moderno, ¿viste? Ha quedado realmente lindo. Se han cambiado, por ejemplo, todo lo que son las aberturas, con aberturas de aluminio, que eso también lo moderniza bastante. Se han sumado bancos de hormigón a un patio interno que hay, así que bueno, muy lindo, los invito a entrar y conocerlo. La cambio de tema, podríamos hablar de lo que son de los domos de Chigualasto, ¿cómo ha avanzado ese tema? Bueno, se ha enviado un informe que nos han pedido desde la CONAPLU, así que bueno, estamos esperando una respuesta para ver cuándo podemos comenzar o volver a tener la obra en pie o no, depende de lo que se decida. Con respecto a edificios o infraestructuras turísticas, ¿qué es lo que se viene para el 2025? Sabemos que está a punto de aprobarse el presupuesto para el próximo año y en este sentido la pregunta. Bueno, tenemos para licitar el Hotel de la Laja y también el restaurante de lo que era en la Quebrada de Sonda, que eso va a salir el año que viene, si Dios quiere. ¿Qué pasa con la tirolesa? ¿En qué quedó la tirolesa? ¿Cómo avanza? ¿Ha quedado estancado? ¿Se está trabajando? Todavía no nos entregan la obra, es decir, que todavía no está terminada. Esperemos también que para el 2025 sea algo más que podamos sumar al turismo. Me imagino que eso va a llevar un poquito más de trabajo porque hay que hablar de seguros, de riesgos y cuidar bien los detalles. Sí, sobre todo que lo maneje y darle la concesión a personas que tengan, que sean especializadas en el tema, digamos, porque sí, como vos decís, va a haber gente en la tirolesa y no es nada simple, así que sí, se lo va a concesionar y que ya tenga experiencia en el tema. Si hablamos de turismo, promociones turísticas de la provincia de San Juan, afuera de nuestra provincia, ¿cómo está programado esto? Bueno, la verdad que estamos muy activos con la promoción afuera de la provincia. De hecho, hoy está nuestro subsecretario, Juan Castañares, en Buenos Aires, en un lugar que nos proporcionó la Secretaría de Turismo de Nación para promocionar San Juan. También vamos a estar en Villa Gesell promocionando la provincia junto al Ministerio de Producción, 2 meses en un espacio, en un local de Villa Gesell, donde ellos llevan productos de sanjuaninos y nosotros promocionamos la provincia. Vamos a ir como todos los años a Cosquín, este año le hemos sumado la Borde, también vamos a Chile. Es decir, el lugar que nos invita para promocionar San Juan, ahí estamos. Bien, reuniones con hoteleros, gastronómicos, ¿cómo se viene comportando la recaudación económica en torno al turismo? Muy bien, no hemos tenido en estos últimos días reuniones con ellos, hoy están todos invitados. De hecho, tenemos un espacio acá dentro de este nuevo edificio destinado a los prestadores, todo lo que tiene que ver con el turismo, hoteleros, gastronómicos, cámara de turismo, etc. Va a ser una conjunción público-privado. Muchas gracias. A ustedes. Le pido a ella que para no volver...